Buenos días. Con el permiso de todos los aquí presentes, inicio leyendo la carta que le dirigimos a nuestro gobernador del estado. Mi nombre es Alicia López Cota, del municipio de Chojoa. Soy indígena 100% y madre muy dolida y muy golpeada por los muchachos en las adicciones. He sufrido lo que no se imaginan. Si no fueran 3 minutos, les dijera todo lo que hay que hacer por ellos. Doctor Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado de Sonora. Quienes escribimos esta carta somos madres de familia que estamos sufriendo el problema de las adicciones de nuestros hijos, hijas, nietos, esposos. Nos encontramos desesperadas por esta situación que nos está dañando mucho. Es un gran dolor que sentimos ver cómo cada día se pone más feo en nuestros pueblos. Mucha violencia en nuestras casas, calles y lo peor que ya son muchos los jóvenes que se quitan la vida por culpa de la cochina droga. A escasos 4 días que un sobrino mío acaba de quitarse la vida, se colgó, drogado. Ustedes dirán que tanta necesidad no tenemos. Desde el mes de noviembre nos estuvimos reuniendo en capacitaciones que nos dio el INE por la ONU, por medio de una asociación, y uno de los problemas que más se comentó fue de adicciones. Ante esta situación que nos causa mucho dolor, nos atrevemos a solicitarle apoyo para atender a nuestros hijos en centros de rehabilitación para hombres y mujeres, y además programas de prevención, a lo que ustedes, con su conocimiento, decidan mandarnos la verdad que ya no aguantamos. Le vamos a agradecer mucho su atención. Muchas gracias.